Según la radio surcoreana KBS, los publicistas surcoreanos planean incorporarse a los ejercicios aéreos conjuntos Red Flag que se librarán desde principios de octubre en Alaska, Estados Unidos. Durante la maniobra, ellos pretenden adiestrar junto con las fuerzas aéreas norteamericanas el ataque preciso contra las instalaciones nucleares y las otras importantes de la República Popular Democrática de Corea, en diferentes circunstancias, movilizando los aviones de combate y de transporte de diversos tipos. También realizarán los entrenamientos para contrarrestar de lejos a las fuerzas aéreas del rival y apoyar con el fuego aéreo a las tropas terrestres. Para ese fin, las fuerzas aéreas surcoreanas tratan de despachar el 28 del mes en curso al terreno los aviones de combate y de transporte.